Ámenlo, quiéranlo, hagan lo que quieran y respétenlo. Háganme caso, o no tienen claro que contra la red, aunque eso esté fuera de la ley. Yo trabajo su patria, amor por su tierra, su origen mestizo, vino porque quiso, buscando justicia, pueblo americano. Es el mismo donde lo esperaba su hermano. Bienvenido que sepa su personalidad. Eso me parece una barbaridad. Apenas si puedo investigar, leyendo y leyendo para revisar. Eso es una historia, debemos revisar. Y en ella mucho podemos encontrar. Si hablamos de identidad, seguro cambia su edad. Seguro cuenta la historia oficial. Él entra, conoce a la escuela militar. Pero en España, como dijo el rey, por menos de 12 nadie entra por ley. Cuando decidió volver, no lo hizo por rencor, sino por amor y por convicción. Ninguna nación, ni imperio, ni rey nos puede imponer, ni hacer, ni pensar. Para América Latina hay que embarcar.